Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la Caterva, la Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Acá volvimos a este Enredando las Mañanas y, como bien lo decíamos, estamos ahora tratando de comunicarme directamente con Comodoro Py, porque a 21 días del secuestro de los equipos de Antena Negra TV, este martes a las 9 horas comenzaba la indagatoria al compañero judicializado de Antena Negra. Como bien lo hemos repetido en varias ocasiones, el 4 de septiembre 40 oficiales de la Policía Argentina secuestraron los equipos de transmisión con los que salía al aire Antena Negra TV, acá en el espacio recuperado del CID Campeador, en Ángel Gallardo 752. En el camino y en el nombre de la justicia, los uniformados rompieron lo que encontraron y el juez Marcelo Martínez de Giorgi le dio curso a una demanda que presentó la empresa privada Giasa Progresur, que ocupa ilegalmente el espacio en el aire. A 6 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación, dice el comunicado de Antena Negra TV, un compañero es imputado por una causa penal por participar de la creación de un canal de televisión que entiende que la comunicación no es una mercancía. Por eso, bueno, tiene esta indagatoria justamente en este momento. La justicia pretende priorizar el negocio de una empresa multinacional por sobre el derecho de un medio comunitario. Prosegur estuvo relacionada con las figuras más siniestras de la última dictadura cívico-militar. De hecho, la señal que la empresa privada ocupa en este momento y por lo que se le abrió la causa penal a este compañero fue obtenida de manera ilegítima en la nefasta década del 90. El permiso que se le otorgó a la empresa era indebido por contradecir el convenio internacional de Nairobi, vigente desde los 80, que reservaba la señal 20, entre otras, para el uso exclusivo de la televisión abierta. El decreto presidencial del 2456 de diciembre del 2014 refuerza este convenio al determinar que el artículo 2 en la señal 20 debe ser liberada de forma inmediata de cualquier uso ajeno a la difusión y reservada a la televisión digital abierta. Aún así, Progresur, con el aval del Poder Judicial, continúa impune explorando el aire. Una movilización de más de 350 personas el 11 de septiembre acompañó la denuncia de las organizaciones sociales y las redes de comunicacionales a la puerta del organismo estatal AFTIC y AFCA. Ellos tienen la responsabilidad de regular el espectro, garantizando el espacio para los medios comunitarios alternativos y populares, y fueron quienes, con sus declaraciones en la causa, posibilitaron el procedimiento que afectó Antena Negra TV. Ya estamos comunicados. Bueno, ya pero más allá de poder seguir leyendo el comunicado, creo que desde el otro lado y desde Comodoro Py está Malena de Antena Negra. Buenos días, Malena. Hola, buenos días, ¿cómo va? Bien, acá enredándonos con ustedes en este momento, en esta indagatoria que está sufriendo un compañero de Antena Negra. Sí, acá estamos con la radio abierta de la RNMA y un montón de gente que estamos acá en la puerta haciendo escuchar la voz de Antena adentro y afuera. Muy bien, perfecto. Y de acá la estamos llevando también hacia todos los que de todos los días se hacen el enredando y todos los días reproducen el enredando en todo el país. Sí, además a ustedes les ha tocado estar en todos los momentos importantes de Antena Negra, siempre está enredando de la colectiva, ¿no? Sí, casi siempre, sí. Eso es casualidad. Casualidad. Sin duda. Bueno, contanos un poquito, que ya entró, ya están adentro, hay gente adentro, ¿qué está pasando? Sí, hace una media hora, 40 minutos, entró el compañero imputado, Martín, junto con la abogada Verdú de Correpi y Martín Alderete de Cader. Esto en el marco de la declaración indagatoria, el compañero y la abogada van a declarar un poco contando lo que es el proceso de consolidación del canal para, digamos, aportar a la discusión de que efectivamente esto es un canal de televisión y como tal estaba usando legítimamente una señal que estaba destinada a lo que es radiodifusión específicamente, para, bueno, lograr de que esta causa efectivamente no se abra y les devuelvan los equipos antena y podamos volver a transmitir. Claro. Durante estos días, que van del 11 hasta hoy, ¿hubo algún aporte en esta causa armada de 550 hojas por parte de los organismos oficiales que debieron en su momento haber corregido lo que estaba sucediendo, ¿no? ¿Hubo algún aporte? Sí, sí. Defensoría del Público hizo una presentación, una amicus curia, para, en apoyo a Antena Negra, digamos, en este sentido de defender, digamos, lo que es la comunicación comunitaria y defenderla más que nada de lo que es en relación a una empresa privada, ¿no? Como es Prosegur. Después también hizo presentación ya hace una semana más o menos la AFTIC, un poco siguiendo uno de sus compromisos tomados, en el cual lo que dice, firmado incluso por la policía, es que hoy no hay nada haciendo interferencia a Prosegur. Lo cual entendemos nosotros que, bueno, tal vez en esta instancia no sirve para que esta causa no se abra, ya que sin interferencia no hay delito, porque claro, el delito del cual se lo acusa el compañero es de interferencia a las comunicaciones. Pero, digamos, de alguna forma el escrito continúa dándole un poco la legitimidad de uso a la empresa en un espacio que no le corresponde, ¿no? Como que continúa haciendo hincapié en su beneficio como empresa privada y poderosa de usar ese espacio. Ajá. Esperemos que igual sirva el escrito en términos de lo que necesitamos ahora, que es que esta causa se baje y nos devuelvan los equipos. La AFCA también solicitó a la justicia, ¿no? Una presión también mandó estos días, me parece. Sí, ayer sacaron un comunicado diciendo que habían hecho una presentación. Nosotros no llegamos a ver el escrito completo, pero entendemos que el escrito lo que hace es también hablar de cómo Antena Negra es un canal de televisión que estaba llevando adelante los pasos necesarios para regularizarse en relación a lo que exige la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y bueno, en ese sentido también aportar de la misma manera a legitimar, digamos, lo que es la comunicación en relación a lo que es la empresa. Entendemos que no es que haya demasiada materia, no llegamos a ver el escrito, pero que no es que haya demasiada materia judicial que nos sirva, digamos, en el escrito que presentó el AFCA, pero bueno, esperamos que igual aún así forme parte, digamos, de la opinión formada por el juez para tomar la decisión. Sí, evidentemente todo da como para que esto se resuelva y no quede judicializado. El tema es ahora, después de eso, porque sería la lógica, la devolución de todo y cómo se recompone este tiempo, que de alguna manera es tremendo para un medio de comunicación que se lo silencie y que encima se le secuestren sus medios, de sus herramientas, ¿no? Sí, hasta el día de hoy no sabemos exactamente cómo están nuestros equipos de transmisión. Esperemos, supuestamente están en las dependencias de la AFTIC, esperemos que estén en condiciones, porque también, bueno, son equipos que nos llevaron muchísimo trabajo y pulmón, como a todos los medios comunitarios. Y bueno, después está todo el trabajo posterior de continuar con los otros compromisos que tomaron las instituciones, que eran el de encontrar desde el AFCA un fondo de fomento o algo que aporte a la reconstrucción del canal después de los destrozos hechos por la Policía Federal, también el llevar adelante la cuestión de las licencias y concursos que desde el canal ya se vienen exigiendo y desde la Red Nacional de Medios venimos exigiendo desde hace un montón, y que tienen que ver con este conflicto que se da hoy, la no aplicación de la ley. Y por el lado de la, bueno, ir construyendo cómo es un procedimiento posible para cuando hay algún conflicto de intereses de este estilo, no se pueda violentar hacia el medio comunitario. Claro, claro. Bueno, Ottaviano, Cintia Ottaviano, que es una de las defensoras del Público, ¿verdad? Estuvo bastante clara en estos días en algunas declaraciones que realizó, por ejemplo, diciendo claramente que no es un delito la comunicación. Nosotros le agregamos claro. desde siempre, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, que no solo no es un delito, sino que es un derecho. Yo imagino que nosotros como red seguiremos disputando ese espacio del Canal 20 Digital, que no le corresponde a la Policía Federal y a Prosegur, sino que debe ser liberado, como lo dictamina la ley, para el uso comunitario, ¿verdad? Para el uso de televisión. Televisión abierta, sí. Sí, en principio para el uso de televisión digital abierta, exacto. que era el uso que le estaba dando Antena Negra. Exacto. Y bueno, y ahí va el reclamo de la red del espacio debido a los medios sin fines de lucro y comunitarios como nosotros. Sí, sí. Entendemos con todo esto de, bueno, sabemos que Prosegur es una empresa que tiene mucho poder, que tiene toda una historia de relaciones con entidades de mucho poder. Entonces, que bueno, en ese sentido nosotros claramente vemos que ellos tienen un beneficio muy grande de parte de espacios políticos, de parte de espacios jurídicos y demás, y nosotros, bueno, sostenemos que tenemos el derecho. Sí, sí, obviamente. Bueno, la radio abierta va a seguir, nosotros acá vamos a estar atentas, tenemos una cantidad de spot también para seguir pasando a cada ratito donde habla de, bueno, de esta injusticia, de lo que sucedió con este secuestro y con esta judicialización de Martín. Así que bueno, estamos acá atentos para que en cualquier momento volviera a salir al aire. Bueno, buenísimo. Sí, supongo que estaremos acá hasta que el compañero salga, que será dentro de una hora más o algo así. Bien. Así que estar la radio en los dos lados. Bueno, atentos entonces a las declaraciones que puedan surgir allí de Martín cuando salga. Abrazo. Abrazo, hasta la colectiva. Hasta luego. Hasta luego, chao. Malena, entonces, desde Comodoro Py, allí haciendo el aguante en la vereda y nosotros acá, desde el aire. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.